los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Tonight the city is full of morgues, and all the toilets are overflowing. There's shopping malls coming out of the walls as we walk out among the manure. Bienvenidos. Este programa nace de una inquietud inquietante. Ofrecerte un entretenimiento es el reto. Para ello, vamos a transportarnos al conjunto de individuos que comparten una cultura y que se relacionan juntas de la mano con la productividad nacional tecnológica de valores, interactuando entre sí cooperativamente para formar un grupo o una comunidad. Sí, es la sociedad. Vamos a escuchar a individuos sus respuestas para valorar las distancias que hay respecto al grupo al que creemos pertenecer. Pondremos todo nuestro esfuerzo en el mantenimiento de la diversidad cultural. Inconscientes estrategias. Si has llegado hasta aquí, entonces eres un nadie. En el primer programa de Los Nadie, con suma rareza nos presenta a Bob Log III. Escucharemos Manos en las sombras del Vocera. El Electroshow nos trae a Luigi Russolo. Y en Salud en Rama aprenderemos una interesante receta. Además, sonará la música de Kurt Weill, Jeff Mays y Tony Allen, Mucho, Pixies y Wilco. No os lo perdáis. Chavales, hoy me he estrenado. En la calle Leganitos, junto a un hotel, cerca de la comisaría. En la acera de enfrente, para ser más exacto. ¡Qué textura! Fina y suave. Reconozco que para ser la primera vez estaba nervioso. He desenfundado con las pulsaciones a 1000 por hora. Y ha provocado que mi torpeza se multiplicara. He presionado ahí, con el dedo pulgar e índice. Y ¡boom! Fuegos artificiales. Luces de colores, rojas, amarillas. Cogiéndole fuerte, he salido con él, escuchando a Kurt Weill en la Plaza de Santo Domingo. Sin miedos, con una energía instintiva, con más confianza y seguridad en mí mismo, sin refugiarme en mis malos pensamientos e implicándome emocionalmente en la vida de los demás. ¿Que cómo ha llegado hasta mí? Un chino lo llevaba en la mano y al verme la cara me lo ha ofrecido y ya no tengo que preocuparme más si con capucha o sin capucha. El paraguas. De nadie por nadie. Thank you. escuchamos a Kurt Weill con su Walking on a Pretty Days, el primer corte del LP titulado con este mismo nombre, publicado en el año 2014 bajo el sello Matador Records y que pasó a ser el quinto álbum en la carrera del artista de Pensilvania. Sonido de la Tierra. Los procesos naturales del planeta. Volcanes, tormentas, huracanes, mar, aire, animales. Juntos forman la mayor orquesta sinfónica jamás escuchada. Una máquina de producir sonidos con una variedad de timbres ilimitada. Todo mediante energía, movimiento y la velocidad de sus engranajes. Regreso al futuro. De nadie, para nadie, nadie. Solo forma parte del movimiento futurista italiano. Junto a Ugo Piatti fabrican instrumentos que, según ellos, expresan movimiento, velocidad y energía eléctrica. Son los Intona Rumori. Los intérpretes los hacen sonar girando la manivela trasera o presionando el botón de encendido. La altura de la nota se consigue desplazando la palanca de la parte superior. El principal, fabricado en madera, alberga una cuerda conectada a un parche de tambor que finalmente transmite las vibraciones a la bocina de la parte frontal. Su primer artilugio ha sido el explosionatore, un dispositivo que emula el sonido de un motor por medio de la consecución de 10 notas completas. Después han fabricado el ululatore, el silbatore, el gorgogliatore, crepitatore y grassideatore, y así hasta conseguir una formación orquestal completa de Intona Rumori. Russolo y Piatti se confiesan amantes de las armonías de los grandes maestros como Beethoven o Bach, pero ahora quieren conquistar la diversidad tímbrica combinando ruidos del paisaje urbano. Darán sus próximos conciertos en salas de Londres y París. Les dejamos ahora con la pieza Serenata per Intona Rumori e Instrumenti y les emplazamos para la próxima entrega de nuestra sección musical. Gracias por permanecer a la escucha. Arrivederci. Thank you. músicos innovadores, pioneros cultivando el concepto de música electrónica. Un contenedor de estilos tan amplio y global, tan cercano a la cultura popular. Una idea muy identificada con la sociedad moderna, que evoluciona paralela a ella, se alimenta de ella y la enriquece a partes iguales. Y que siempre, siempre, siempre me sorprende reinventándose de manera ingeniosa. Una antigua visión de futuro, una exhalación de un tiempo pasado. Electro Show. De nadie, para nadie. escuchamos a Jeff Miles y Tony Allen. Este coloso de más de 7 minutos, titulado Looked and Loaded, está incluido en el disco Tomorrow Comes the Harvest, publicado en septiembre del año pasado y producido por ambos. Pasamos ahora a presentar a nuestro amigo Voceras, que nos trae su sección musical. My children were raised, you know, they suddenly rise. They started slow long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise. Hola, me llamo El Voceras y quiero estrenar esta nueva sección musical con canciones en bruto, canciones a capela. Este tema que voy a cantar a continuación se llama Manos en las sombras. Omito explicar de qué va porque creo que es un tema bastante explícito. Para todos y todas, para los nadie, ser felices con moderación. Tú juegas conmigo, yo juego contigo, me sigues, yo te sigo, me seduces, yo te excito, luchas por mis besos, siento tu latido, tu perfume, mi enemigo, tensión y sexo, es nuestro camino, chupas mis dedos, yo juego con tu ombligo, caemos al vacío, fumo un cigarrillo con ron de tus gemidos, rompes mis sentidos, drogas y condones de todos los sabores, vértigo y sudores, tu perfume, mi enemigo, tensión y sexo es nuestro camino. Chupas mis dedos, yo juego con tu ombligo. Caemos al vacío, caemos al vacío. Hoy he tenido una revelación. Las mafias del narcotráfico, las farmacéuticas, no vienen a por mí. ¿Eh? Paso de los 50. Eso significa que a partir de ahora para ellos la curva de ganancias es exponencial a mi costa. No les intereso muerto. ¡Qué tranquilidad! Asados todos. aquí no dimite nadie ni a palos. Rojo, ateo, puto chino, maricón, no vengas por esta iglesia a pedir confesión, porque ahora y de siempre Dios es solo español. Este tema se llama Puto Chino Maricón. Ha sido el tercer adelanto del disco de Mucho, titulado Hay Alguien en Casa. El grupo encabezado por Martí Perarnau IV lo ha publicado en enero de este año. Antes escuchábamos Revelaciones Conspiranoicas, una de las secciones que van a ser más habituales en nuestro programa, como también lo va a ser Con Suma Rareza. Con Suma Rareza. En este capítulo vamos a escuchar a un tipo que se lo hace todo él solo. Un bluesman, o mejor dicho, un marciano. Con su dedo del pulgar de la mano derecha, saltarín y juguetón, un bombo en su pie derecho, caja y chastón en pie izquierdo. Embutido en un casco de moto con micrófono incorporado y con el estilo de slide guitar, te llevará a un pasaje impresionante. Dice la leyenda que cuando era un niño perdió la mano y se la reemplazaron por una mano de primate, y así consiguió un nuevo estilo de tocar la guitarra. Bob Locke III nació en Chicago, Illinois, en 1969, y su base está entre Tucson, Arizona y Melbourne, Australia. Bob Locke III, el hombre que está. damos paso ahora a nuestra sección de entrevistas. Un espacio donde nos responden a preguntas encuadradas en diferentes ámbitos. Os dejamos en compañía de las variopintas experiencias personales de los Nadie. Los Nadie responden. El día que más orgulloso te sentiste haciendo tu trabajo. Pues sí, el día en que acabé de escribir el primer libro. No tengo un día así especial, pero vamos, que si tengo que seleccionar un trabajo o algo que... el tema laboral de lo que me sentiría orgulloso, pues puede ser un documental que hice en la Antártida durante un mes. Quizá cualquiera de esos días que estuve allí grabando para ese documental pudiera ser que fue de los mejores días que he pasado laboralmente. El día que me despedí, el día que llegué al curro, le dije a mi jefe que no quería volver más. Pues yo la verdad es que tengo un montón de días en los que me sentí orgulloso. Seguramente que tenga un día por cada uno de los trabajos en los que he estado. Pero si me tengo que acordar de uno, yo creo que es el primer sueldo que tuve. El día que me pagaron mi primer sueldo, que con ese sueldo me compré mi guitarra, mi primera guitarra eléctrica, que fueron 65.000 pesetas. Bueno, a ver, no tiene por qué ser remunerado, ¿no?, el trabajo. Yo me quedé muy orgulloso cuando hice la prestación social y dediqué mi tiempo a la gente mayor, gente de la tercera edad. Eso y mi primer concierto. Orgullosa del todo, no. Pero fue un episodio de mi vida que viví, que sí me sentí contenta, porque esa noche cuando vine a mi padre de trabajar, teníamos cena. Teníamos pan, teníamos queso, y les trajo un poquito de vino para que cenaran. Se presentaron dos señoras del pueblo que venían a vender aceite. Entonces me preguntaron que a cómo estaba el aceite. Y yo dije que estaban a 80 céntimos. Y era mentira porque estaba a 1,10. Entonces se fueron, pero volvieron y me dijeron, niña, ¿tú no lo podrías vender? Y dije, sí. Se me iluminó la cabeza y pensé, en vez de 80, digo que a 90, yo me gano 10 céntimos. A las otras me lo van a comprar porque en vez de dar a unos 10, o sea, dar un euro, a una peseta. Total, que reuní pues poco dinero, pero bueno, me dio para comprar un chusco que tenía que ir a comprar al Estramperlo, esquina a Galileo y Fernando el Católico, que se ponía allí una señora con un mantón así hecha por encima, y ahí tenía los chuscos que le daban los militares. Lo compré y luego me fui a la tienda. Había una tienda en Blasco de Garay, esquina Meléndez Valdés, que tenía un queso parecido a los sándwiches de ahora, pero era como queso más como el quesito, más jugosito. Y yo me eché mis cuentas, compré mi chusco, compré mi queso, y luego como me sobraba, pues me fui a por cuarto, medio litro de vino, sería blanco, allí a Galileo, esquina Meléndez Valdés, al Maño. Y yo cuando vino a mis padres, pero muchacha, y esto, digo, pues papá, y mi madre se enfadó porque dijo, madre mía, que es que hay muchos timos, a ver si les va a pasar algo y verás tú. Pero al final nadie se, no pasó nada, el aceite estaba bien. Pues cuando celebré mi cumpleaños, porque ya no podía en verano celebrarlo. Yeah. El gran rizoma carnoso del jengibre, versátil y sabroso, es tanto una delicia culinaria como una medicina muy efectiva para diversas enfermedades comunes. Sus componentes fundamentales son los aceites esenciales, oleo, resina y gingerol, un componente acre que aporta al jengibre su sabor picante y su acción estimulante. El jengibre reduce la inflamación y ayuda a reparar las articulaciones, mejora la circulación de la pelvis, alivia los dolores menstruales y el síndrome premenstrual. Disminuye el nivel de triglicéridos en sangre vinculados con diabetes y enfermedades del corazón. Es efectivo contra el mareo por movimiento y también es altamente efectivo en las infecciones gastrointestinales. Se utiliza para desequilibrios como la mala circulación, catarros, gripes, congestión respiratoria y dolor de garganta. Y por si esto fuera poco, está riquísimo. Medio de jengibre y limón. Necesitamos 4 o 6 cucharadas soperas de raíz de jengibre recién rallada, 1 o 2 limones y miel al gusto. Para elaborar el remedio de jengibre y limón, en una cazuela mezclamos el jengibre con 1 litro de agua fría. Tapamos bien y ponemos a calentar justo hasta que rompa a hervir. Después retiramos del fuego y dejamos en infusión entre 10 y 15 minutos. Mientras está haciendo la infusión del jengibre, exprimimos los limones. Retiramos el jengibre de la infusión y le incorporamos el zumo de limón y la miel al gusto para darle el toque final. Claro. Lo tomaremos templado o caliente. Proverbio indio sostiene que todo lo bueno está en el jengibre. I met this real cool dude today, looking like Jack Palance. He said I wanna get through to you and help you find your talent. He said that if I had a certain style, the stuff would start to happen. He said that soon he was going away, 'cause he's a major talent. Talent, fighting on the east side talent, taking on the west side talent, fucking up the north side, he's a major talent. Taking on the west. was getting through to me, and I would take his challenge. And maybe soon I'd be going away, as I had certain talents. Esto que escuchamos se llama Talent, de los míticos Pixies. Está incluido en su álbum Head Carrier, publicado en el 2016. Antes de esto escuchábamos Salud en Rama, el espacio dedicado a las plantas medicinales de los Nadie. Y vamos a ir despidiéndonos con los más profundos pensamientos de los Nadie. Sección en la que sonará Heavy Metal Drummer de Wilco. Hay momentos en los que uno se siente tan poca cosa. ¿Tienes más frases como esa? ¿Eres un filósofo? Sí, varias. Poco a poco hila la vieja al copo, a la oveja con su pareja, al que madruga Dios le ayuda. ¿Qué te parece? Libertad, igualdad, fraternidad. Esa también me la sé, pero la guardo para las grandes ocasiones. Oye, Vince, ¿conoces la historia del tipo que se cae de un edificio de 50 pisos? Y según va cayendo, en cada piso se dice a sí mismo: hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Me la sabía, pero con un cura. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hasta ahora todo va bien, pero lo que importa no es la caída, es el aterrizaje. Me siento como una hormiga perdida en el espacio intergaláctico. Mystery to me, we have agreed